estos crímenes encubiertos bajo esta bandera de fatalidad. No me siento orgulloso de esta patria de desigualdad. Un fascismo que se encubre por un patriotismo irracional. Rojo sangre, destrucción, amarillo, riqueza y vuestro capital. Rojo sangre de dolor. Rojo sangre, destrucción, amarillo, riqueza y vuestro capital. Rojo sangre de dolor. Orgulloso de esta patria irracional. Un fascismo que se esconde tras la bandera nacional. No me siento orgulloso de los crímenes de este país. 40 años de franquismo, de tortura y de represión. Rojo sangre, destrucción, amarillo, riqueza, vuestro capital. Rojo sangre y dolor. Rojo sangre, destrucción, amarillo, riqueza, vuestro capital. Rojo sangre y dolor. No me gusta mi gran país, no me gusta mi gran nación. No me gusta mi gran país, no me gusta mi gran nación. No me gusta mi gran país, no me gusta mi gran nación. No me gusta mi gran país, no me gusta mi gran nación. No me gusta mi gran país, no me gusta mi gran nación. Y no pienso colaborar con esta patria, el gobierno sin razón.